¿Qué tal, Hugo? Bueno, más que nada es remarcar que vos hoy a la mañana, yo te escuché temprano, y comentaste algo de estos temas y dijiste, o no sé si era una opinión tuya, que podía serlo perfectamente porque sos conocedor del tema, o transmitiste algo que habías leído, pero la verdad es que se paralizó buena parte del comercio de trigo. Sí. Porque la gente, el que vende está esperando que suba, y el que compra todavía no tiene claro cuáles son las medidas reales de amplio alcance del gobierno nacional. En realidad se viene hablando desde fin de enero, mediado de enero, de la posible liberación de los ROE de exportación. Y esto se basa en el análisis de la producción, de la reserva de industria, del saldo exportable, y esto dice, según el Minagri, el Ministerio de Agricultura, que se podrían liberar 6.225.000 toneladas. Según la Bolsa de Cereales, o sea, ¿por qué dice el Minagri que se pueden liberar 6.225.000 toneladas de trigo? Porque estima un nivel de producción que la actividad privada cree que no es real. Ajá. El Minagri estimó 13.900.000 toneladas. Sí, casi 14. Sí. Y casi 14, y la Bolsa de Cereales estima 11.200.000. Es una disparidad enorme. Sí. Estimaciones privadas, de todas maneras, dan alrededor de 12 millones. Igual, hay casi 2 millones de diferencia con la estimación oficial. La reserva de industria se tiene estimada en 6 millones de toneladas. Hay tanto los molineros como... Los molineros, claro, y semilla. Digamos, o sea, consumo interno. Consumo interno y semilla para la próxima siembra, más o menos 6 millones de toneladas. Y siempre se deja un carryover, o sea, un sobrante de la cosecha para la campaña siguiente de 1.5 millones de toneladas. Quiero decir que según vos hayas pensado cuánto se produjo, es lo que te falta liberar. Como el gobierno dice que se produjo más, falta liberar más para el gobierno. Para los privados, según los privados que han estimado un nivel de producción menor, entonces falta liberar menos. Lo que vamos a consumir, lo que vamos a sembrar y la reserva de seguridad es la misma. Es una base que ya está, son 7 millones y medio de toneladas. O sea que para la bolsa... Para la bolsa serían 4 millones. No, no alcanza, 3 millones y medio de toneladas faltarían liberar. Para los privados, con una estimación moderada, ni tan baja como la Bolsa de Cereales, ni tan alta como el gobierno, faltarían liberar 4.300.000 toneladas. Ajá. Para el gobierno, esas 6.225.000 toneladas. El tema es que hay una parte que ya está comprada por la exportación. Sí. Entonces, si la producción de cereales es la que dice el gobierno, faltan comprar de esas 6 millones de toneladas a liberar, faltan comprar 4 millones. Claro. Quiere decir que si el gobierno liberara solamente 2 millones de toneladas, el efecto sobre el precio es neutro, ya están compradas. Salvo que los exportadores quieran recomprar lo que reciben de ROE. Pero en definitiva, la presión de compra es mucho menor sobre el precio si liberan solamente 2 millones de toneladas. Con respecto a la producción de la Bolsa de Cereales estimada en 11 millones de toneladas, solamente restarían liberar 3.500.000 y faltarían comprar solamente 1.400.000. Quiere decir que si el gobierno libera finalmente menos de 3 millones de toneladas de trigo, el efecto sobre el precio puede ser mínimo. Lo que hay acá es un problema que vos también mencionaste muy claro hoy a la mañana. Al no competir la exportación con la molinería para la compra de trigo, el precio está planchado. Sí. Ahora, con fecha de hoy salió publicado una reunión que hubo entre la Cooperativa Agricultores Federados Argentinos, AFA, que es una cooperativa de gran envergadura, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe. Córdoba también. Entonces, vértice Córdoba-Santa Fe, norte de Buenos Aires. Ellos recibieron del Ministerio de Agricultura y Ministerio de Economía, en una reunión muy reciente, unos ROE para exportar 800.000 toneladas. Perdón, 100.000 toneladas. Ajá. Esas 100.000 toneladas que AFA podría exportar es con el compromiso de trasladar a sus productores una parte importante del precio que hoy se lo queda a la exportación. Ajá. O sea, lo que pretende el gobierno es, sin liberar efectivamente las 4 millones de toneladas, da 100.000 toneladas a una cooperativa para que haga una prueba de trasladar al precio lo más parecido al FAS teórico. Ah, exactamente. Lo más parecido al FAS teórico. ¿Cuál sería el FAS teórico, Tito? El FAS teórico rondaba hasta hace una semana en 1.530 pesos. Ajá. 1.560. Y hoy el trigo lo están pagando 1.300. A ver, te voy a dar, que lo he impreso para esta reunión con vos ahora. Ajá. Lo que pasa hoy a las 2 de la tarde, Hoy vamos a dar la fecha, ¿no? Hoy sí, sí, sí. 4 de febrero a las 2 de la tarde. Hoy miércoles 4 de febrero. La molinería está pagando, por ejemplo, en Arrecifes, 1.050 pesos. ¡Epa! De pronto tenés sobre la plata, con determinado requisito de calidad y pago a 30-35 días de la descarga, 1.350 pesos. Ajá. Y tenés, por ejemplo, en la zona de Carlos Casares, no doy mención de Molino, simplemente de la localidad, sí, sí, con artículo 12, que es el pH mínimo de 76, sí, y 7. Un gluten que ligue, pero piden gluten 24, o sea que es más que el promedio, porque claro, este año en toda la zona norte de la provincia de Buenos Aires la calidad ha sido muy mala. Como 18 más o menos. Sí, y en algunos casos no liga el gluten, uh-huh, o da menos el peso hectolítrico, o como pasó en la zona de Tres Arroyos, Benito Juárez, claro, con muy bajo peso hectolítrico. Bueno, en Carlos Casares están pagando 1.050 pesos la tonelada de trigo. Hay que trasladarla y financiarla 30 días al molino. Nosotros desde la cooperativa agropecuaria estamos haciendo negocios entre 1.200 y 1.350 pesos en función del gluten y del peso hectolítrico. Sí. Estamos mejor que lo que sería la exportación básica, la molinería básica. Pero tenemos todavía 200 pesos de diferencia con el fast teórico. Y si vemos que además el fast teórico está por debajo del costo de producción, estamos vendiendo. En la cooperativa no, porque la cooperativa es solamente un ente de comercialización. Sí, sí. Pero nuestro asociado, nuestro productor agropecuario de la región, está vendiendo a pérdida. Claro. Los promedios de la zona centro de la provincia de Buenos Aires no pudieron superar los 3.000 kilos por hectárea de promedio. Uh-huh. Hay gente que ha sacado 4.500 kilos. Sí, sí, pero a ver, se sembraron X miles de hectáreas, se cosecharon X miles de toneladas. El promedio no llega a 3.000 kilos. Por eso digamos, la contestación que han dado las gremialistas agropecuarias, que están todos en contra de esta medida, ¿no? En realidad, a ver, no están en contra de la medida. Yo creo que en realidad están pidiendo, por favor, que definan claramente la medida. Ajá. Si la medida de liberar los ROE, liberar la exportación, se toma, es positivo para el sector triguero. Esta es mi visión personal. Sí. Esto es muy positivo si finalmente se firma y se sale publicado en el boletín y todo lo demás. Ahora, es insuficiente. El fast teórico es insuficiente. Pero a ver, ¿y quién lo pone el fast teórico? Entre nada, entre ninguna medida. Sí. Y cobrar el fast teórico, claro, hay una diferencia de 300, 400 pesos a favor, claro, del productor. ¿Cómo surge el fast teórico? Surge del precio internacional de la exportación de trigo, uh-huh, menos los costos de la exportación, menos un margen del exportador, y ese es el fast teórico. Ah. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene hoy el productor argentino? Olvidémonos del trigo. Vos has comentado en tu programa, sí, en los días anteriores, que los productores de uva no pueden levantar la uva, que los productores de manzana y pera no pueden levantar la pera y manzana, que los productores de vino de mesa y de exportación, sí, están inundando el mercado interno de vino de diferentes calidades porque por este valor del dólar no se puede exportar trigo porque queda caro en dólar. Ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Entonces, vamos entrando en un problema. Claro. Como le dijo Bill Clinton a George Bush en aquel famoso debate que fue antecesor de las elecciones que Clinton... Que se hizo por televisión. ¿Cuál fue la frase que se hizo famosa? Es la economía, estúpido. Eso es lo que le dice Bill Clinton a George Bush, a Bush padre, sí, en el, digamos, en un debate televisado, sí, ante, sí, millones, sí, de estadounidenses. El problema es que es económico. Entonces, una medida es que el valor del dólar, por más que cobremos el fast teórico representa en pesos lo que el valor el internacional dólar, en dólares menos los costos de exportación indica. Sí, sí. ¿Qué es lo que significa? Mira, cuando el valor internacional está marcando tu techo, el que limita ese techo es el valor del dólar de comercialización del productor agropecuario. Claro, claro. Una medida que podría paliar esta pérdida sería que para el trigo se liberara, se quitaran las retenciones. Porque eso ayuda, claro, eso sería. Si vos liberás la exportación, con lo cual el molino empieza a competir con la exportación. Eso permite que el fast teórico llegue pleno. Uh-huh. Llega pleno, pero a ver, es el precio internacional menos las retenciones, menos los costos. Yeah. Si vos le quitás las retenciones, es como si devaluaras ya solamente a favor de los productores. Claro, te acercás un poco más. Y te acercás y estaríamos rondando 1.700, 1.900 pesos. Cuando el costo de producción, en función de lo que valía en abril-mayo del 2014, sin tener en cuenta la inflación, tendría que andar hoy en 2.100. Si le pones la inflación, tendría que andar en 2.500. Aunque sea que rondemos los 1.500, 1.800, 1.900 pesos por tonelada, permitiría cubrir los costos de producción. Podría uno pagar los costos de los fletes como corresponde, sí, que los fletes tienen su propia estructura de costos, que es los costos del chofer, los costos de los neumáticos, la amortización de las unidades, que resulta sí, que hoy leía una información de Entre Ríos que sacaba la cuenta que de 1.000 pesos, 300 pesos iban de flete. 300 pesos hoy. Y eso que Entre Ríos está cerca de Rosario. Sí, a ver, según la distancia, claro, hay lugares que ya son inviables para producir. Sí, sí, sí, sí. Hoy un flete de Salta a un puerto es prácticamente imposible de cubrir, salvo que fuera por ferrocarril en un operativo. O sea, claro, ni siquiera, no hablemos de unos pocos vagones, tiene que ser un operativo de 1.000 toneladas, sí, 1.000 toneladas. Sí, sí. Entonces, en un país que tiene estructurada su producción para ser transportada hoy mayoritariamente en camión, uh-huh, con este valor de cereal, o ajustar la tarifa del, claro, el transporte, o no podés despachar la mercadería. Y que también el transporte tiene necesidad de ajustar la tarifa por ahí. Es que estamos matando todo. Estamos porque matando, la inflación te va llevando a todo. Estamos matando al productor agropecuario, estamos matando al fletero, estamos matando al proveedor, que al no poder sembrarse no va a vender y no va a cobrar y se genera pérdida de trabajo, sí, permanentemente. Entonces digo, lo que se percibe es que si el gobierno liberara las exportaciones de trigo de las toneladas que estamos hablando, ya sería una medida paliativa. Yo jamás diría que eso es negativo. No, lo que digo es que es insuficiente. ¿Por qué insuficiente? Porque la inflación se comió el valor del dólar. Claro. Entonces, una medida que podría ser beneficiosa para el sector agropecuario, sin perjudicar al resto de la población por el incremento del dólar, sería quitarle las retenciones al trigo. Porque, a ver, que hoy tiene un porcentaje bastante elevado. Estamos en el 20% y pico, 20%. Sí. Entonces, ese 20% pesa mucho. Porque si vos le pones competencia entre el molino y la exportación y le pones el 20% más, claro, capaz que tenés un 40% más del precio. Y de 1.200, 1.300 te vas a 1.700 y la cosa cambia. No todo lo que no, tal vez claro, debiera ser, nunca es lo que uno quiere ser. Claro, sí, sí. Porque cuando el trigo vale 4.000, no lo tenés. 3.000, claro. Cuando el trigo vale 4.000, el grueso de los productores agropecuarios, pequeños y medianos, que son nuestros socios cooperativos, no lo tienen más, trigo. Entonces, no. Ya lo hemos dicho miles de veces. No tiene que valer trigo mucho. Trigo se cosecha y se vende. No tiene que valer una barbaridad, pero no puede valer tampoco. Porque no beneficia a nadie. Cuando vale demasiado es porque no hay. Beneficia a unos pocos personajes de la cadena de valor que tuvieron la capacidad de comprar barato y esperar a que suba. Claro. Y la población consume caro, porque eso se traslada al claro, precio. Cuando y eso vale, es lo que quisieron hacer, que la población sí, consumiera barato y fue al revés. Si uno mira los resultados, yo no hablo de las intenciones porque no estoy en la cabeza, en el cerebro de las personas, de los funcionarios del gobierno nacional que tomaron o toman las medidas el día a día, no lo sé. Digo, pero suponiendo, dándole el beneficio de creer que se tomaron con la mejor buena intención de mantener precios bajos para la canasta familiar. Lo que muestran los resultados es que fueron equivocadas las medidas. Claro. Porque fracasó. Sí, sí. Yo no puedo pensar que ningún funcionario de ningún gobierno va a tomar una medida para castigar a la población. Pero lo que digo es, el resultado de su medida muestran que fue un camino equivocado. Claro. Si a esto nosotros vemos que la producción de trigo, que es el cereal más adaptado al centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires, después le sigue la cebada y el girasol, digamos, sí, de sí, manera, la soja es marginal en nuestra zona. Si vemos que todo esto está en riesgo porque no le dan los números, y que además vos no podés sembrar otro año trigo, tenés que rotar, claro, tenés que hacer un poco de girasol, un poco de trigo, un poco de cebada, un poco de hacienda, que claro, termina siendo el manejo nuestro. Están matando una producción que le da dinamismo a la economía del interior. Sí, sí, vale. Si a esto le sumamos que se espera de acá a mayo del 2015, o sea, el próximo mayo, una caída importante en el precio de la soja, y además nuestra zona es una productora siempre marginal en cuanto rinde comparado con la zona norte de la provincia de Buenos Aires, la zona núcleo sí, sí, sojera, Entonces, el interior de la provincia de Buenos Aires, sobre todo los pueblos que están más ligados a la producción agropecuaria, son los que pierden. Estamos viendo que va a haber mucho menos flujo de dinero, menos flujo de movimiento económico y, por ende, empobrecimiento, barreras al desarrollo. Y la verdad es que, más allá del gobierno que le toque gobernar, el productor agropecuario, históricamente, siempre agachó la cabeza y trabajó. Siempre le puso el pecho a las balas y se le producía. Ahora, cuando ya no te da el volumen y no te dan los precios y no te alcanza la cosecha para pagar el gasoil de la cosecha, claro, lo que pasa no es que vos no quieras sembrar, no vas a poder sembrar. Y esto es lo que hay que evitar, llegar a ese punto. Porque cuando vos llegas a un punto de no retorno, no puedo sembrar porque no puedo pagar ni el personal, ni el sueldo, ni los aportes, ni puedo pagar el gasoil, ni puedo pagar la semilla, ni nada, recuperarse de esa parálisis es mucho más difícil y mucho más duro que cuando vos haces las correcciones antes de ese momento. Exacto. Creo que estamos a tiempo, para algunos, para la mayoría estamos a tiempo, y sería el momento de liberar las toneladas que se puedan liberar para la exportación de trigo y quitar las retenciones. Porque algo que dijo el ministro de Asuntos Agrarios, ¿no? De la provincia. Sí, de la provincia, ministro de Asuntos Agrarios. Creo que, creo que sería una medida que evitaría que nosotros tengamos que pedir una devaluación para que nos den los números. Claro. Y no perjudicaríamos al resto de la cadena. Esto es una expresión de deseo sectorial. Que eso es lo que el gobierno dice, que no quiere devaluar. Entonces, bueno, sería una mira, buena medida. Yo te cuento una anécdota de hace unos 10 años, cuando vino el doctor Carlos Saúl Menem a Olavarría, no como presidente, vino como expresidente. Hizo un acto y vino a una cena reducida en el Hotel Santa Rosa, a la cual fui invitado a participar y participé. Y estuve hablando con él sobre el tema de las retenciones, porque el gobierno del doctor Menem es el que sacó las retenciones. Después de varios años, cuando Dualde se hace cargo del gobierno nacional, reimpone un 10% de retenciones generales. Sí. ¿Y cuál era el motivo por el cual el doctor Menem saca las retenciones? No es porque creía que el país no necesitaba retenciones. Cualquier gobierno, de cualquier signo que sea, y que pueda, va a tener algún nivel de retenciones, porque es el ingreso diferente que le puede marcar la capacidad de hacer obra pública. Después va a salir gente que te dice, pero se la roban, pero eso es una harina de otro costal. Habría que controlar que eso no suceda, si se puede. Pero digo, ¿por qué la sacan las retenciones, el doctor Menem? Creo que él tenía muy claro este tema, que obviamente era una idea que tenía la marca de Caballo, ¿no? Que tenía una visión muy clara sobre las rentabilidades. El doctor Menem me dice, yo las saqué no porque no las quisiera, pero el sector estaba tan ahogado por el uno a uno en esa etapa que la única forma de darle aire era quitar las retenciones y no necesitaba devaluar. Creo que esa fue una visión clara de que el sector estaba muy mal, que estaba mal porque las medidas que estaban tomando el plan económico eran las que producían las pérdidas en esa etapa del gobierno. Y en vez de devaluar, quitar las retenciones, que es una devaluación implícita al trigo. Claro, sí, sí. Bueno, yo creo que sería muy prudente que el gobierno analizara esto. Tal vez lo están analizando y vos y yo no lo sabemos, ¿no? Sí. Digamos, nosotros no sabemos lo que se cocina. Claro. Pero esto sería muy positivo para el sector. Las dos cosas juntas, ¿no? Sí, sí. Tito, la verdad que me ha dado una clase magistral de cómo está la situación con el trigo. Pero no sirve solamente a nosotros dos. Espero que por ahí le sirva a la audiencia para saber cómo estamos parados, qué es lo que se puede venir y qué es lo que sucede con estos anuncios, ¿no? Mirá, yo la preocupación de que toda la mesa del Consejo de Administración de esta cooperativa y otros sectores de la otra cooperativa y de la sociedad rural y de productores independientes, estamos preocupados en qué haremos en esta campaña que viene de fina. Vos pensá que nosotros tenemos que ya estar evaluando si vamos a volver a sembrar trigo o si nos vamos a pasar todos a la gruesa, que sería una locura técnica, porque esta zona no es la más apta para la gruesa. Y a nosotros nos ha devuelto el sueño o la posibilidad de dormir cuando llovió la semana pasada cerca de 80, 100 milímetros en una zona de Buenos Aires. Porque hasta ese momento teníamos todavía riesgo de perder la actual cosecha gruesa, la que vamos a cosechar en mayo, y si la perdíamos, estamos fritos. Sí, estamos fritos. Entonces, digo, nosotros, la cooperativa agropecuaria, ya tiene una previsión de semillas de trigo para encarar la próxima campaña, capaz de duplicar la siembra que tuvimos este año, que fue menor a la anterior, porque como estábamos, ¿te acordás que en mayo teníamos lotes inundados? Entonces digo, bueno, estamos en condiciones de duplicar la siembra de trigo, que es el cultivo más adaptado para el centro de precios de Buenos Aires. Ahora, si no hay ningún atisbo de mejora de precio y siguen subiendo los costos y los productores perdieron capital de trabajo, no van a poder pagar los arrendamientos, no van a poder pagar el gasoil, no tienen expectativa para recuperar buena plata si siembran trigo a aquellos que puedan sembrarlo. ¿Qué va a pasar? Otra vez volvemos a no sembrar y en el 2016 tenemos un trigo carísimo. Claro. Pero me parece todo esto agarrado de los pelos. Sería muy prudente que, más allá de los problemas electorales que los candidatos tienen, que más allá de los problemas judiciales que el gobierno tiene, sería muy prudente que alguien esbozara un horizonte, porque el productor agropecuario ya está planificando lo que va a invertir en los próximos meses, que lo va a recuperar en febrero del año 2016. Claro. Nos vamos a volver a juntar vos y yo dentro de un año, si Dios quiere, analizar lo que pasa, a ver qué pasó o qué no pasó, digamos, ¿no? Es cierto. Tito, yo quiero agradecerte mucho, pero antes quería recordar que esta nota está siendo dada el día miércoles 4, pero el jueves 5 la cooperativa agropecuaria está cumpliendo 65 años, ¿eh? No es poca cosa. No es poca cosa, esta es una cooperativa, como muchas de las ya denominadas agropecuaria e industrial, que fue una corriente que surge a partir del año 50. Creo que en Henderson había una también, ¿no? Hay una muy fuerte en Salto, hay una muy fuerte en Bolívar, en Tandil, en Rauch. Realmente las no son tantas, pero hay, muy bien, están muy firmes. Estas cooperativas que surgieron en los 48, 49 como idea y se plasman muchas en el 50, algunas en el 51, 52, pero son de la camada del 50. Nosotros cumplimos mañana, 5 de febrero, 65 años de vida ininterrumpida en lo comercial e institucional. Ningún año fue bueno, ningún año fue extraordinario, siempre hubo algún tipo de problemas, cuando no fueron precios fueron clima, y cuando no adversidades de otro tipo. Y nosotros, digamos, no le tenemos miedo a los problemas climáticos, a los problemas de precios, son la cuestión lógica de este comercio de granos. Lo que sí veríamos de muy buen agrado y con mucha satisfacción es que la población, los dirigentes, el gobierno, vieran el esfuerzo que hace un productor agropecuario para llevar adelante todos los días esta quimera de producir, para ver cuánto vale cuando lo cosecho y si recupero los costos. Y además mirando para arriba. Mirando para arriba y ahora también mirando para abajo, ¿viste? Porque con el tema de las malezas y toda otra cosa nueva. Digo, el productor agropecuario que está acobardado de tantas adversidades y además menosprecio. Porque vos podés tener adversidades, pero si tenés menosprecio del gobierno o de algún funcionario o de algún dirigente sectorial de otro sector, y entonces vos invertís y todos viven de tu sector, el fletero, el que vende combustible, el que vende la semilla, el que vende fertilizante, si vos das de vivir a tanta gente y vos sos el único que no gana y encima además aparecés como un traidor a la patria, esto desmoraliza. Entonces creo que nuestra visión es queremos seguir adelante, vamos a seguir con mucha pasión, con mucho compromiso, con mucho esfuerzo, y rogamos que la gente se dé cuenta que en un país como la Argentina, más allá del petróleo de Vaca Muerta, que es un gran éxito de la naturaleza que hace millones de años depositó algo y ahora lo encontramos, ¿sí? Pero que hay mucha inversión en esa zona que va a generar trabajo, pero es el campo, lo genuino y lo sustentable, y que no es con poca gente. Hay mucha gente trabajando alrededor del campo, algunas que ni saben que gracias al campo están trabajando en una industria que produce un elemento que después termina usando el campo. Bueno, lo que pedimos es comprensión al esfuerzo, respeto al esfuerzo que estamos haciendo, el sector agropecuario genuino, no estamos hablando de inversores que viven en el exterior y ponen en un pool de siembra, bienvenido sea para la Argentina, pero nosotros como cooperativa somos los que estamos esperando que la producción agropecuaria tenga productores agropecuarios. Claro. Personas con carne y hueso, con apellido, con que son que están al lado de ustedes. Están acá, que sus hijos van con nuestros hijos a la escuela, que vamos al mismo club o a otro club que competimos y que salimos a la calle y nos cruzamos, y que la ciudad crece y el partido La Barría crece porque esos productores residen acá y reinvierten acá y cuando pierden, también pierden acá, digamos, ¿no? Seguro. Y bueno, esa es un poco la meta para adelante, mantener el compromiso de los fundadores, mantener el esfuerzo de los fundadores y agradecer a los socios y al personal y a los proveedores y a los amigos como vos y otros medios, porque esto es la vida cotidiana nuestra. Sí, sí. Es un hito, mañana cumplimos 65 años, pero todos los días está al pie del cañón. Seguro. Bueno, muchas gracias Tito por la nota, feliz cumpleaños para mañana y el deseo de que tengan muchos 65 años más. Sí, gracias. Por lo menos que podamos disfrutarlos trabajando. Después, bueno, viene gente nueva, nos reemplazará, esto es como todo. Es como todo. Vienen chicos nuevos, técnicos nuevos. La cadena sigue, no hay imprescindibles en ningún lugar, las instituciones son las que deben persistir y nuestro compromiso es que persistan. Eso es un poco. Seguro. Gracias Hugo por gracias.